rama. Pica, pica, pica perica. Pica, pica, pica la rama. ¿Cómo quieres que yo pique si no me baja la rama? ¿Cómo quieres que yo pique si no me baja la rama? Señora, su periquita me quiere llevar al cerro. Señora,